en estos tiempos tan complejos, qué mejor que juntarse, ¿no? Que encontrarse. Así que ahí está, como vos decías, ¿no? Esta propuesta de esta segunda vendimia del trabajador que se va a llevar a cabo el 1 de marzo. ¿Qué va a suceder? Bien, muy buena pregunta. Bueno, para los que se acercan al predio de La Lagunita, que está acá en la calle Avelino Maure de Bermejo, la idea un poco surge, Gaby, te cuento cómo es más o menos la idea, que empezó con las noches de Bermejo, uh-huh. Y sin tomar alocución a ningún candidato en especial, ¿no? Porque, pero había que realzar lo que era esta zona de Bermejo, una zona de artesanos, de lecheros también, de mucha gente que vale la pena, que se ha ido transformando de a poco en una zona un poco más olvidada, como más perdida. Y la idea era realzar realmente todas las virtudes que tiene el Bermejo. Bueno, la Mosquitera es una institución dentro del Bermejo. La Lagunita también lo fue. Y la idea es que algunas instituciones empiecen a formar parte de esa comunidad y ese entramado. Y de ahí nace la idea. El año pasado lo hicimos en Atirra, al primer encuentro. Fue muy bonito, muy artístico, pintoresco, muy, muy fraterno. Un lugar muy chiquito, nos juntamos casi 300 personas, imagínate que nuestra sede sindical es muy chica, pero tiene un corazón muy grande, desde los eventos que hacemos todo el año del orden social, cultural y también político. Uh-huh. Y nos sorprendió, bueno, la concurrencia, y nos dio fuerza para hacer esta segunda edición. Cuando se produce el año pasado en diciembre el regreso a la titularidad por parte de La Lagunita con su título de propiedad, hicimos la propuesta de hacer la segunda edición. Uh-huh. Y realmente nos pareció piola que se sumaran todas las organizaciones del pueblo y también algunas organizaciones como el caso de CGT o CTA. Uh-huh. Pero sí nos súper empujó la idea de que estuvieran las organizaciones sociales, ¿no? Que estuvieran los dirigentes del barrio, las uniones vecinales. Hay como un trabajo mancomunado de todos para llegar a este objetivo. Y bueno, también la participación de los entes oficiales, como en el caso de la Municipalidad de Guaymallén, que no era algo donde uno se sienta por ahí, digamos, con una cintura como para manejarse con la parte del Ejecutivo, porque uno viene de la actividad privada y los chicos de las organizaciones sociales están, como digamos, en otra función. Pero bueno, lo que hicimos fue hacer todo ese popurrí de organizaciones, meterlos todo en una sola y ir para adelante con lo que es la vendimia. Básicamente el proceso de lo que va a ser la noche del 1 de marzo, arrancamos con stand de artesanías en el predio, que está remozado con unos murales hermosos que han terminado Villarreal y Lucero, que son unos muralistas excelentes que tenemos en Mendoza. Y arrancamos con patio de comidas, donde vamos a degustar todo lo que es el chivo malargüeño de la Fundación Malargüeche. La cooperativa Las Vegas trae desde el secano La Ballina también alguna producción de chivos y carnes. El frigorífico La Lagunita con degustación de productos cárnicos también, que van a estar exhibidos con chivos a la llama, pastelitos, empanadas, bueno, cazuelas. Después viene la gente de Cocina y Montaña también a mostrar las delicatessen. Y tenemos algo de patio cervecero para que aquellos que no son los habituales consumidores del vino, claro, puedan tener una cervecita. Su cerveza, sí. Y bueno, va a haber todo lo que es el tema de vino artesanal también, una buena exhibición de vinos artesanales. Y básicamente el tema central es lo artístico, ¿no? Lo puramente artístico. Creo que una fiesta es fiesta cuando el arte se luce. Y en este caso creo que tenemos un variopinto número de artistas de primer nivel, de una relevancia súper importante, que creo que estamos arrancando bien temprano con el dúo Amaya Reynoso, ¿no? Que la experiencia que tiene Amaya en el tema de música cuyana es muy vasto, tiene un reconocimiento a nivel nacional importante, así que está garantizado desde el arranque, el comienzo del espectáculo. Después sigue Gustavo Maturano, ¿no? Que él va a traer ya su popurrí de música alegre, y le va a poner mucha onda. Las chicas de la Berraca Guanabana, que también, la verdad que me preguntaban si en esta vendimia, ¿no? Gaby, si en esta vendimia va a haber elección de reina. Por supuesto, primero fue el grito, ¡no! Claro, no me... claro, pero que no. Pero no puede faltar la presencia de las chicas de la Berraca. Realmente le dan un toque al escenario, donde la mujer tiene que ser protagonista del escenario y de la fiesta, como eso, ¿no? Como una cuestión del artista valorado en el escenario.